piel abierta por la sesión. La angustia que te atraviesa, al igual que ese dolor. Y el miedo como compañero en la habitación del terror. Asesinos, criminal, cárceles, torturas, asesinos, criminal.